a San Francisco y va. Me enseñaban que todo ser es divino y que basta imaginar lo que nos dicen. En Madras conviví con una rata, es la que conduce a la organización. A lo largo del mundo no le temas, al final de una obra en la que actué. Memory to Mondays. A mis 18 años no comprendía lo que tú con tu mirada me señalas. O condenados ratones, pero ellos también tienen que vivir, supongo. Cada mañana al escribir, te sientas por horas a mi lado. Cuido de ti como de un niño que se negó a crecer. Y a San Francisco y Baruch enseñaban que todo ser es divino y que basta imaginar lo que nos dicen. En Madras conviví con una rata, es la que conduce a la organesha. A lo largo del mundo no le temas, al final tú una obra en la que actué. The Mother of Two Mondays. A mis 18 años no comprendía lo que tú con tu mirada me señalas. Oh, condenados ratones, pero ellos también tienen que vivir, supongo. Cada mañana al escribir, te sientas por horas a mi lado y cuido de ti como de un niño que se negó a crecer.